Hablamos de Juan Carlos Cresto, Calucho. Juan Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, bien, Juan Carlos, y un gustazo tenerte en el programa. Bueno, ¿cómo estás viviendo, qué expectativa estás generando este último tramo de la campaña electoral pensando en el domingo? Y bueno, pensando en el 2000, ¿cómo dijiste? Pensando en el domingo, en el día de las elecciones. Ah, en el domingo, te entendí, en el domingo. Escucha. No, bien, estamos tratando de que la gente entienda, se dé cuenta, que lo que está en juego en estas elecciones intermedias no son las candidaturas de los candidatos que están hoy encabezando las listas. Caso de ejemplo, Enrique Tomás Cresto. Lo que está en juego es la definición de lo que quiere la gente, o el modelo macrista o el modelo peronista. En las elecciones pasadas, que fueron las PASO, que son las elecciones internas de los partidos políticos, donde el peronismo llevaba un solo candidato, que era Enrique Tomás Cresto, que un solo precandidato, porque no, porque ya iba a ser candidato, El macrismo llevaba dos candidatos, un radical y uno del PRO, o sea, Frigerio y Galimberti. Ellos se disputaron la candidatura a diputado nacional y Frigerio, el macrista, le ganó a Galimberti de la Unión Cívica Radical. Entonces, por eso ellos movilizaron mucha gente para ver quién le ganaba a quién. En este caso ahora ya son las generales y ahora hay que definir el modelo macrista con Frigerio o el modelo peronista con Enrique Tomás Cresto. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente está esperando otra cosa del modelo peronista que no ha colmado las expectativas de los ciudadanos. ¿Está? ¿Pero por qué? ¿Por qué no ha colmado las expectativas de los ciudadanos? Porque el peronismo cuando peleó para ganar la presidencia de la nación con Fernández, sabía del endeudamiento que le dejaba Macri al país, sabía del daño que le había hecho con la suma multimillonaria de deuda que le dejó con el Fondo Monetario Internacional, que hay que pagarla. Lo que no se esperaba el gobierno peronista era la pandemia, que hizo mucho daño. No solamente hizo daño a los argentinos, hizo daño en el mundo. Seguro. Y por supuesto que un país como el nuestro, endeudado vergonzosamente por el gobierno anterior, porque si la gente lee, escucha, va a ver que fue un endeudamiento vergonzoso, se encuentra con esta pandemia y no es fácil salir adelante. Y sin embargo, estamos saliendo adelante. Entonces, ¿qué es lo que se define el domingo? Que la decisión de esta definición no la tiene Enrique Tomás Cresto ni Frigerio. La tiene el ciudadano argentino, la tiene el ciudadano entrerriano, la tiene el ciudadano de Concordia. Tienen que definir qué modelo quieren para el futuro. Acá se está jugando el futuro de la Argentina. Si quieren el modelo macrista, ¿tá? O el modelo peronista. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene? Porque un 40% de los peronistas no fueron a votar en las elecciones pasadas. En la interna de los partidos políticos, muchos peronistas no fueron a votar. El macrismo, que es Cambiemos, en estas elecciones sacó la misma cantidad de votos que sacó en las elecciones anteriores, que perdieron la municipalidad, perdieron la provincia y perdieron la nación. Entonces, ellos ahora sacaron la misma cantidad de votos. ¿Qué pasó entonces? Que la gente, los peronistas y muchos ciudadanos no fueron a votar porque, por supuesto, están enojados. Están enojados porque no se colmaron sus expectativas. Pero si miramos un poco ahora, va a ver que el país está empezando a ponerse en marcha, se está moviendo, está habiendo crecimiento, estamos saliendo de la pandemia. Entonces, y ahora la gente tiene que decidir el domingo, y es lo que uno trata de que la gente que vaya a votar, ¿tá? Y que vote lo que ellos crean que sienten que tienen necesidad de votar, que se lo va a decir su intuición, como ser humano. Todo ser humano tiene intuición, y bueno, el domingo tiene que decidir, ¿no? Juan Carlos, buen análisis el tema de esto, decir, una interna del peronismo hubiese movilizado más, porque varios compañeros peronistas han planteado esto en el programa. Y teniendo en cuenta esto, Juan Carlos, ¿cómo estás viendo cómo se encaró la campaña, ¿no? Con una presencia Enrique en toda la provincia, proponiendo este cara a cara con los vecinos. ¿Cómo viste eso? Bueno, sí, el peronismo no tuvo interna porque no se presentó otro candidato, otro precandidato a diputado. No es que el partido eligió uno solo y no quiso que haya otro. Ahí está. Se presentó nadie disputar la interna con Enrique. Eso fue lo que pasó. Y la campaña, bueno, Enrique está recorriendo la provincia, está llevando adelante la propuesta del Partido Justicialista, y bueno, esperemos que la gente en esta instancia vaya a votar, que es lo que el poder del ciudadano es el voto, que lo hace una vez cada dos años para elegir legisladores y una vez cada cuatro años para elegir gobernantes, ¿no? Pero se está trabajando en todos los barrios, hay falencias, por supuesto, hay reclamos de la gente. Yo he recorrido todos los barrios de Concordia y por supuesto que encuentro muchos reclamos, reclamos que se van a ir resolviendo, que se están resolviendo. Hemos pasado un año y pico de pandemia que no permitía que se cumplieran con los trabajos que hay que hacer en los barrios. Hay tanta falencia que hay que superar, ¿no? Juan Carlos, en este sentido y en la explicación que hiciste, la conformación del Congreso, te pregunto, ¿qué rol juega teniendo en cuenta estas elecciones que son legislativas justamente? Y bueno, una propuesta, por ejemplo, del macrismo, que ustedes la tienen que haber escuchado, que están queriendo llevar adelante el despido sin indemnización, por ejemplo. Sí, claro. Porque el macrismo, el liberalismo, cree de que la manera de generar fuente de trabajo es que el patrón lo pueda echar al empleado cuando quiera sin causa ninguna. Ellos creen que los patrones van a tomar empleados, la fábrica, más fácil van a tomar empleados porque lo pueden echar cuando quieren sin pagarle nada. Esta es una de las propuestas del macrismo. Lo han hecho público, lo ha hecho público la Reta, lo han hecho público en todos lados. Entonces, y esto es un derecho adquirido por el trabajador, que muchos han trabajado años en una empresa y echarlo sin indemnización es una injusticia. Entonces, es una de las propuestas que están llevando adelante. Fíjese que cuando gana Macri, después de todas las promesas mentirosas que hizo, cuando gana Macri, lo primero que hace es sacarle los medicamentos gratuitos a los jubilados. Lo que hace Macri es sacar el programa Conectar Igualdad que le daban a los chicos las computadoras. Lo que hace Macri es sacar el subsidio a los discapacitados, a los chicos especiales. Él le sacó el subsidio, ustedes se acuerdan los reclamos por la televisión, gente. Bueno, lo que hizo Fernández cuando asumió, devolvió los subsidios a los chicos discapacitados, los medicamentos a los jubilados, a pesar de que el país está totalmente endeudado, porque le han hecho deudas a 100 años, que es vergonzoso como ha endeudado la Argentina. El otro día pasaban por la televisión al ex ministro de Economía, Pujol, de Macri, cuando dice que la Argentina era uno de los países menos endeudados del mundo, cuando asumen ellos, seguro, ¿tá? Y ahora es uno de los países más endeudados del mundo. No solamente que lo endeudaron, sino que se fugaron los cientos de miles de millones de dólares. Entonces, la gente tiene que recordar eso cuando vaya a emitir su voto, porque acá no está en juego la candidatura de un peronista, ni está en juego la candidatura de un de un macrista. Está en juego un modelo de país, uh-huh, el futuro de la Argentina. Uh-huh. Queda claro, Juan Carlos, bueno, ahí el endeudamiento lo dijo el mismo Macri, no se lo daba a los bancos, pero bueno, ahí está, ¿eh? Dos modelos muy claros de país, esto lo dejaste claro. ¿Cómo estás viendo el trabajo de la militancia, de los jóvenes en este tramo de la campaña, que lo vemos muy movilizado, Juan Carlos, lo ves así? No, están movilizados, están trabajando mucho los compañeros en los barrios. La verdad que para una campaña intermedia donde en la provincia hay nada más que 4 o 5 candidatos a diputado por partido político, o sea, el que gana ingresa 3, el que pierde ingresa 2, se ha movilizado el peronismo para esta instancia y se ha tratado de que la gente tome conciencia de lo que se está definiendo en la Argentina. Uh-huh. Así que esperemos un buen resultado y que la gente vaya a votar, por supuesto. Uh-huh. Ahí está. Que haga el esfuerzo el domingo, que haga el esfuerzo de ir a votar, que tenga que ir a hacer cola, lo que sea, porque es muy importante, porque el poder del ciudadano es el voto, ¿no? Sin duda, Juan Carlos. Te agradezco mucho la comunicación y tenés el micrófono a disposición, si bien ya le hablaste a la gente, que los convoque a votar el próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Sí. Estamos a las órdenes. Perfecto, ahí está. Gracias, Juan Carlos. Ahí estaba el ex intendente de la ciudad de Concordia.